ya venía llegando. Choca gansos que van volando. Cae del cielo con rapidez, esparciendo los juguetes. Cae del cielo con rapidez, esparciendo los juguetes. ¿Por qué tan tarde, San Nicolás? Te extrañamos, ¿cuándo vendrás? Ven a casa a celebrar con los regalos de Navidad. Ven a casa a celebrar con los regalos de Navidad. Santa Claus ya venía llegando. Choca gansos que van volando. Cae del cielo con rapidez, esparciendo los juguetes. Cae del cielo con rapidez, esparciendo los juguetes. ¿Por qué tan tarde, San Nicolás? Te extrañamos, ¿cuándo vendrás? Ven a casa.